but I remember you. Was not so long ago, you broke my heart in two. Tears on my pillow, pain in my heart, caused by you. No, I won't be a hoy muy pobre y no tengo que ofrecerte. No tengo título y ninguna profesión, porque mis padres siempre han sido muy humildes y no pudieron darme a mí una educación. Soy sincero al decirte lo que valgo, porque te quiero, yo te hablo con la verdad. Y si por eso tú desprecias mi cariño, sigue adelante, busca tu felicidad. Ya tú conoces lo poquito que yo valgo. Si me desprecias, no te voy a reprochar. Yo no podré darte a ti lo que tú anhelas. No te prometo lo que despido, nada más digo hasta luego. Que seas dichosa, te deseo de corazón. Sea muy feliz, da el amor a quien tú quieras y en la vida no le pagues con traición. Ya tú conoces lo poquito que yo valgo. Si me desprecias, no te voy a reprochar. Yo no podré darte a ti lo que tú anhelas. Prometo.